Cuando quieras, yo te doy hasta mi alma. Cuando quieras, yo te doy cada latido. Cuando quieras, yo te llevo al infinito. Cuando quieras, te regalo mi cariño. Cuando quieras, puedo darte mi amor y llenarte cada instante de pasión. Hoy quisiera yo contarte lo que siento al mirarte, que muero de ganas de besarte, que muero de ganas de abrazarte, que no falte nada si sonríes, que a tu lado el miedo no existe, que muero de ganas de escucharte, que muero de ganas de amarte, prometo cuidarte y no mentirte, hoy quiero que entiendas y no olvides, que muero de amor por ti, que muero de amor por ti. Mi alma, cuando quieras, yo te doy cada latido.